Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo. Buenos días a ti y a toda la audiencia imprescindible de la Centenario. Y por supuesto a nuestra querida amiga Ángeles Valparda, que está con un problemita en la voz ahí, pero que sigue resistiendo. Sí, bueno, para variar un poco, es. Cosa si no que se no siempre Hernán, por ejemplo. Claro. Sí, Hernán está ahí recuperándose. Se asustó y se fue. No, claro. Es terrible, y otros más también se han ido. Bueno, estimados, un fuerte abrazo, hay que soportar. En este día aquí va a ser el más soleado de la semana, y hasta donde yo veo, el sol no es lo más importante en la atmósfera. Sí. Pero no importa, seguimos con este síndrome de Barnabas Collins, el síndrome de sombras tenebrosas, aquella legendaria serie de la televisión los viernes por la noche en un canal abierto. Bien, ponía yo en mi fax de la madrugada de hoy, si ustedes lo han leído, sí, claramente, que íbamos a hablar de festivales, uh-huh, y decía, bueno, que nos escuche de alguna parte del mundo, que son miles por cierto, van a decir, ahí en Montevideo y en Uruguay están en un país de las vacas gordas, porque tenemos realmente tres festivales o cuatro en la vuelta. Mirá, acaba de terminar el Festival de Cine Documental, que dejó como recalada la película Ocho Cuentos sobre mi Hipoacusia, de Charo Matto, sí, la cual fue muy bien entrevistada por La Imprescindible el sí, martes próximo pasado. Exacto. Antes de que viniera el análisis siempre tan sustancial y brillante del profesor James Petras desde Estados Unidos. Esto fue lo que dejó el Festival de Cine Documental, que pasó un poquito desapercibido a mi modesto entender, y también dejó una película que se va a estrenar recién en el mes de abril, no sé por qué, que es un documental sobre la gran poeta uruguaya Ida Vitale, un documental que tiene mucha fuerza justamente por la fuerza que tiene Ida Vitale a pesar de su edad y por la fuerza de sus de su poesía, diríamos, integrada en la vida. Dicho esto, que termina Docu Montevideo, sigue todos los fines de semana y más también, porque abarca viernes, sábado y domingo, el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Ciencia Ficción del Uruguay, que lleva adelante el crítico Alejandro Yango Yang. Hoy, por ejemplo, en la Casa Inju, ahí en el cordón, sí, se dan tres películas que ya se han visto aquí y se han dado, pero bueno, se están dando en forma gratuita, y el domingo va un film, si no recuerdo mal, brasilero, también de terror, ficción, fantástico, de horror, siempre con pretensiones de decir algo más que asustarte, para hacer bien resumida la crónica. Bien. Por si te fuera poco, Marcelo, sí, comienza el Festival de Escuelas de Cine, que lo organiza la Escuela de Cine de Cinemateca Uruguaya. Además, se suma el Festival de Cine para Niños, que desde hace ya décadas lleva adelante Ricardo Casas, quien es un especialista en cine infantil en nuestro medio, y que en diferentes salas de diferente Montevideo va a estar exhibiendo películas para niños de diferentes edades, valga la redundancia. Y tengo que decir, porque me acaban de mandar el WhatsApp, que el Festival de Cine Fantástico va todo julio, hasta el 28 de julio, tiene una competencia internacional, como ya dijimos, pero a su vez se da todos los fines de semana en diferentes partes de nuestro país y barrios de Montevideo, abarcando también Uruguay. O sea que estamos de festival en festival, de fiesta en fiesta, y en Argentina hay dos festivales ahora en agosto y septiembre, uno en la zona de los glaciares, allá en el Perito Moreno, y otro muy interesante que se está inaugurando sobre los océanos, más en la Patagonia volcada hacia la zona del Atlántico, lo que vendría a ser Puerto Madryn. Con lo cual, el Río de la Plata parece que está de festejo en festejo. Dicho esto y anunciado, y diciéndole a la audiencia que toda la programación se puede consultar en la web, cosa que yo recomiendo muchísimo de todos estos festivales, puesto que en los últimos tiempos hay que decir que ha habido mucha variación en tanto la cartelera, en los horarios de cartelera comercial, como en los horarios de películas que se van a proyectar en los festivales. Dicho esto, pasamos a la parte de crónicas de film que anunciamos la semana próxima pasada, sí, y que ahora vamos a comentar. Comencemos por un hombre muy conocido por esta casa, por Lo Imprescindible, que es Constantín Costa Gavras, ¿se acuerdan? Uh-huh. El hombre que hizo Z allá por el año 69, si mi memoria no me falla, porque yo no hago trampa si voy al Google, como uno que yo conozco en la Centenario. Claro, claro. Uno que yo ya tengo fichado. Este hombre de 86 años sigue filmando. Se ve que ha tomado mucho omega 3, digo yo, sí. O mucho epitoxina, porque le da todavía el bocho para seguir filmando, y hace una película sobre una de las tantas crisis que ha tenido desde el punto de vista económico Grecia, y también Europa, podríamos decir, en los últimos 15, 20 años. Más específicamente se centra en la última crisis de 2015, basándose en el libro de un economista, que era el economista de un gobierno que entró a gobernar el hermoso y helénico país. El hombre se llamaba Yanis Varoufakis, y bueno, iba a ser el superministro de Economía, que iba a liderar este gobierno de izquierda, que iba a hacer grandes cambios en la vida de los ciudadanos griegos de aquel entonces. Bueno, el film es más que un film, un telefilm, diríamos, en la década de finales de del siglo XX. Es una película muy hablada, con mucho diálogo, dicho en griego, ¿verdad?, con nombres griegos, cosa que no es tan fácil de poder entender para la audiencia, donde se sientan permanentemente a dialogar y a conversar gente que tiene que ver con el mundo de la economía global, el FMI, partidos políticos, el partido gobernante, los gremios, en una gigantesca gran mesa redonda donde nunca se puede llegar a un acuerdo, y se ve el enfrentamiento de los griegos con los bancos alemanes, que le han prestado obviamente mucho dinero. Estamos hablando de cómo es el nombre, Fernando, de la película. Acá le pusieron A Puertas Cerradas. El título original es Adultos en un Cuarto. Ajá. Y me viene bárbaro tu pregunta, porque en realidad es una película que yo la hubiera estrenado, te digo, soy un poco atrevido, pero en plataformas, porque es una película, o para dar en televisión, vamos a hablar más sí, en criollo, sí, sí. ¿No? O para hablar en pantalla, porque no tiene mucho cine en el sentido de rebuscamiento en las tomas, claro. En la iluminación, color, escenas fuera de esos ambientes cerrados que se dan fundamentalmente en esos foros donde los gobernantes van todos trajeados y parece que hablan muchas cosas importantes, después en algunos restaurantes de lujo, por supuesto, porque el pueblo se estará muriendo de hambre, pero los que gobiernan siempre tienen buena comida y buenos vinos para tomar, y algunas tomas, nada más, en exteriores. O sea que perfectamente podría haber sido lanzada en streaming, o vamos a decirlo más corrientemente, de vuelta, en televisión y punto. Lo que te deja como moraleja de la película es algo bastante triste, y creo que bastante fácil de interpretar, y los pocos espectadores que la vimos interpretamos todo lo mismo. O sea, una vez que los gobernantes llegan al gobierno, se olvidan de quienes los votaron, de las pretensiones que tenían las personas que lo votaron, de las propuestas que estos gobernantes les hicieron desde el punto de vista económico y social, le dan la espalda a esos votantes en estas famosas democracias occidentales que son como perfectas para algunos, desde el punto de vista económico y social, y son brillantes, cierran la puerta y en esos gabinetes, entre ellos, bien trajeados, bien comidos, bueno, deciden el destino de millones y si les va mal. Fue un problema de números, ¿verdad? Fue un problema, claro, coyuntural, fue un problema económico-financiero. Lo lamentamos mucho, pero no podemos cumplir con las expectativas que el pueblo tenía. Esa es la gran moraleja que este anciano, Constantino Costa Gavras, nos quiere, me parece, dejar en este film, útil para interiorizarse con los procesos económicos, aquellos que le interese la economía y hayan estado siguiendo la complicada situación que está viviendo Europa, el plano político internacional, y bueno, ver un poco el legado de un individuo que a lo largo de toda su vida, yo diría que tuvo una militancia cinematográfica hacia el cine político y lo ha hecho con calidad. Dicho esto, pasamos a la segunda película, a menos que haya alguna pregunta de los intrépidos comunicólogos del Centenario. No, interesante. Me quedé con ganas de ver esta película a puertas cerradas, ¿eh? Sí, tenés que ir bien descansadito porque van rápido los diálogos y hay cosas que dan como que ya la entendés. Claro, ¿no? Claro. Y no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil como parecería. Son cosas muy especiales, ¿no? Hay cosas muy coyunturales de ellos, además. Claro, también, pero el mensaje final viene a ser el que te acabo de decir. Y de hecho, esa es la realidad. Me parece que se nota que se cumple por todos lados, ¿no? Sean gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha. Una vez que pasan las elecciones, los senadores ni te saludan, ¿no? O sea, una euforia antes. Claro, después, claro. No pudimos cumplir con las obligaciones porque la deuda, el coronavirus, se murió la abuela, yo qué sé, todo, mil pretextos posibles para no hacer lo que habían planteado antes de ganar el gobierno y quedarse con todo. Otra película para ver, esta sí me gustó más todavía que A Puertas Cerradas, es mucho más comprensible, es una película intimista, muy fuerte. Debo confesar que me dejó un tanto triste al verla, porque entendí muy a fondo la sexualidad femenina, algo que es para un hombre es un poco difícil de poder comprender. Es un film llamado Buena Suerte para ti, Leo Grande, sería el título original. Acá le pusieron Buena Suerte, Leo Grande. Leo Grande no es un rey, ni es tampoco un político, es algo así como un taxiboy en los tiempos del siglo XXI. O sea, un terapeuta sexual que además de dar explicaciones sobre las prácticas sexuales para mejorar la relación de una persona con otra o con otras en pareja, digamos, también pasa a los hechos, es un taxiboy técnicamente, y entonces es contratado por, dice la promoción, por una maestra jubilada de 55 años. En realidad está mal, es una profesora de historia de las religiones, o que da religión en colegios privados en Londres de los últimos años, o en la Inglaterra, básicamente, más bien de los últimos años, y que tiene más de 55 años. Y bueno, y esta señora paga a que muchacho joven de unos 28 años aproximadamente le enseñe la sexualidad que ella durante varias décadas no pudo aprender durante su vida, puesto que tuvo un matrimonio aparentemente muy feliz, un empleo también muy muy digno, muy muy sano, muy santo, de todo punto de vista, pero nunca alcanzó ella el orgasmo, y calculo que conversando con otras amigas cincuentonas, que tampoco experimentaron lo que es un orgasmo, algo bastante desgraciado para la sexualidad de una mujer, por cierto, y también de un hombre, contrata a alguien que la enseñe justamente en estos ardides sexuales. Y bueno, y la película se da básicamente en un cuarto, ¿verdad?, donde se da un impactante duelo de gigantes. Por un lado, la Emma Thompson, no sé si Emma Thompson está aquí en su mejor actuación. No vi ayer todas las películas de Emma Thompson para proclamarme desde el punto de vista erudítico sobre esto, pero sí te puedo decir que es de las actuaciones más duras que debe haber tenido que afrontar Emma Thompson, sobre todo rumbo al final de la película, o el final de la película, que es muy magistral, muy duro, con una toma que lo dice prácticamente todo y que reflexiona sobre la anatomía y sus destinos, reflexiona sobre el paso del tiempo, inevitable paso del tiempo sobre la materia biológica humana, y cómo aceptar esto con cierta dignidad más allá de si tuve o no tuve orgasmos en mi vida. Por otro lado está Daryl McCormack, una verdadera revelación en el mundo cinematográfico, enfrentando la potencia creativa que tiene la Thompson. Claro. En esta película, bueno, yo te lo grande, en un cuarto de hotel, 4 estrellas, en alguna parte, calculo yo, que de Inglaterra, muy lluvioso, por cierto, muy muy gris el clima afuera, no salen prácticamente de este cuarto. Es todo un desafío para la directora Sophie Hyde hacer esto. Únicamente hay una escena en el bar del hotel, muy ilustrativa, del choque de generaciones, donde toman un café el taxi boy y la profesora frígida, técnicamente hablando, desde el punto de vista sexológico. Y bueno, el film en realidad podría ser perfectamente una obra de teatro para llevar escena, porque es un solo lugar. Uh-huh. Esto llama la atención, como Sofía Hay se las ingenia para entretenernos y para que no sea, atención, teatro filmado. También yo, si fuera distribuidor, que no lo soy, o productor o exhibidor, la hubiera puesto hoy por hoy ya, la hubiera lanzado directamente para el mundo de la televisión o del streaming, puesto que no habilita la película escenas que floten o refloten desde el punto de vista estrictamente cinematográfico. Lo que acá hay es un gran libreto, un drama fuertemente planteado. Alguien me puede decir, bueno, ya esto ya lo vimos. Bueno, sí, en parte se ha visto en otras películas, pero acá se renueva por los tiempos en que estamos viviendo y por las estupendas actuaciones y por la reflexión existencial que hace permanentemente el libreto y que nos genera una cierta sensación de tragedia, de la inevitable tragedia humana sobre la Tierra, ¿verdad?, que es el deterioro de nuestros cuerpos. Una película muy, muy interesante. Está habiendo una férrea competencia entre el mundo de las plataformas y el mundo del cine, pero además de esta competencia que yo ya he señalado en varias oportunidades, ¿verdad?, por no decir una guerra, que es una palabra un poco antipática, sí, hay también, Marcelo, una nube de pedo en la nube, uh-huh, de aquellos que programan qué película va para cada circuito, o sea, dónde mejor se podría ver el audiovisual. Uh-huh. No sé si se entiende esto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo tuve, gracias al apoyo de la empresa CITESEAR Comunicaciones, ver anoche un pedazo de un film llamado Greyheart, el enemigo al acecho. Es una película dirigida por Tom Hanks, el cual ya está bastante, te diría yo, veterano, que es un film que se lanzó exclusivamente para plataformas. Sin embargo, si tuvieras esta película, te diría 100% que es una película para verla en pantalla grande, porque es una película de matiné magistralmente mostrada, de la lucha de los convoyes que llevaban abastecimiento desde los Estados Unidos hacia Europa en la Segunda Gran Guerra Mundial, allá por el 42, la lucha de los destroyers contra los submarinos alemanes. Algo así como una contestación en el siglo XXI a la legendaria película de 1982 dirigida por Wolfgang Petersen llamada El Bote, donde mostraba cómo los submarinos alemanes atacaban a las flotas de convoyes para impedir que llegara alimento, combustible, municiones y armas a Europa y a Rusia también, por cierto, para librar la guerra contra el psicótico de Adolf Hitler. Una película, Greyhound, El enemigo lo has hecho, para ser lanzada así, para ser lanzada así, 100% en claro, pantalla grande, lamentablemente, por lo que veo, no se va a estrenar. Claro. Bien, dicho esto, entonces, hay que decir finalmente sobre Leo, buena suerte, Leo Grande, que la vimos ayer dos personas en la función de las 5:15 de la tarde, lo cual le dio un toque más desolador y dramático también a la película, porque un claro, cine vacío, dos críticos viendo la película, la doctora Pamela Rivero y yo viendo el film solos ahí, era una cosa, viendo esta verdadera tragedia de esta mujer que se da cuenta que ha perdido la vida sin poder gozar o disfrutar tal vez de una de las cosas más maravillosas que tenemos los seres humanos, que es justamente la sexualidad. Dicho esto, pasamos a un estreno. Estamos en la hora, Fernando. Ya sé que estamos en la hora, pero te lo digo, fácilmente. Un estreno bien para cine, se llama Tren Bala. Tren Bala. Tren Bala, sí. Ya te voy diciendo que esto es realmente una película bizarra, carente total de humor, es un tren de locos, es un tren circo, donde lo que vas a ver adentro es un malabarismo de trompadas, patadas, peleas, sí, sí, que se repite permanentemente hasta el cansancio. una especie de taquisiquia. No es el tren que va a venir de Pueblo Centenario a Montevideo, no te asustes. Tal cual. Ese tal va a dar otros golpes. Se va a llevar otros golpes. Pero es una película completamente acrobática, sin sustancia ninguna, inentendible, donde únicamente el pintún eterno de Brad Pitt, con su buena calidad como actor, la hace llevadera. Yo recordé al verla Una noche y un tren de André Delvaux, no porque se parezcan, sino por la profundidad que le daba a los trenes y a la misteriosa noche aquel gran director belga en los 80, y por qué no también en los 80 aquel legendario film de Andrei Konchalovsky con John Boy, que trabaja mejor que el mismo Brad Pitt, llamada Runaway Train, un tren hacia la libertad, para decir que a veces en un tren uno puede, digamos, usarlo para atravesar muchos caminos, muchos rumbos, y no únicamente el de la violencia totalmente gratuita al mejor estilo de esas películas de Kung Fu, Karate, Taekwondo, esas pavadas que están de modé en el cine de baja calidad y bajo entretenimiento. Veo que Hernán, a pesar de estar un poco enfermito, me está mandando el cucú de la imprescindible, diciéndome que me tengo que ir. Que no falte, viste, que no falte. Que no puede faltar, y nos quedan muchas cosas para comentar, fundamentalmente en streaming. Voy a recomendar a un documental que tenía que haber sido estrenado en cine, que no es para la pantalla chica, entre comillas, que no dejen de verlo si pueden. Se llama Dentro del Volcán, o Into the Fire. Es un documental del 2016, dirigido nada más y nada menos que por Werner Herzog. Es una obra maestra del documental que logra romper las ataduras del documental autoral, testimonial, de la anécdota, y desde los volcanes, o dentro de los volcanes, mostrar el poder que tienen estas maravillas de la naturaleza, que cada día están creciendo más en el mundo, atención, otra denuncia ecológica, pero también la simbología que adquieren para diferentes pueblos occidentales, orientales, y también para las etnografías. Sobre esta película posiblemente nos explayemos un poco más. Yo te iba a pedir eso, que nos hables la semana que viene. Sin falta, un poquito, ¿no? En torno a esto de los volcanes, porque realmente los maestros en el cine a cualquier cosa le ponen una inventiva, un derroche de imaginación que lo hacen asombroso. Para mejor, está narrada por el anciano Werner Herzog, con lo cual le da un tono como digamos, como de testamento cinematográfico, preocupándose por la tierra y por el tema de la ecología, algo tan pero tan importante en este siglo XXI. Los dejo con la tos, los dejo con este día soleado que aparentemente va a salir el sol, la verdad que sale y se oculta, y que pasen todos, amigos, lo mejor posible. Un abrazo, Fernando. Fuerte abrazo y cuídense mucho. Hasta luego.